Estamos con Luis Adué, presidente regional de los pescadores artesanales, región de los Lagos. Luis, conversamos anteriormente sobre la situación del subsecretario único del Partido Socialista, pero ahora nos cambiamos, y por eso marco el partido, a la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysenberger, que también sale en una nota investigativa de Ciperchile por Pedro Ramírez y Nicolás Sepúlveda, los encargados de entregar esta información, que titulan Así pauteó a CIPES a la senadora Van Rysenberger cuando presidió la Comisión de Pesca. Fuera de micrófono, tú decías haber conversado con ella en algún momento de pesca. ¿Manejaba ella este tema? ¿Tenía algún grado de expertise? Estuve en el Congreso hace como 3 meses atrás, en su oficina en el Congreso en Valparaíso, y cuando le quise tocar los temas de pesca, me dijo que ella, que por favor tema de pesca no le hable, porque ella no entendía nada, siendo un sector de pesquero también, pero me dijo enfáticamente así, me dijo, no tengo idea de pesca. Sin embargo, ahora me acabo de enterar de que esto, que hay correos donde dice, aparentemente, abre comillas, aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. Eso le dice ella a Luis Felipe Mondaca, que es el presidente de ACIPES. Entonces encuentro raro que ella diga que no tenía no tenía idea de pesca, y cuando habla de esta dice, aparentemente están incorporadas todas las indicaciones, prácticamente como si fuera parte de la sociedad de ella de ACIPES. Me extraña realmente, no solamente en el lado, en la subsecretaría de pesca se mueven, se cuecen nada, sino también ahí en diputada, ella siendo presidente de la Comisión de Pesca, también esto tiene mucho que decir acá. Hay que recordar que en la investigación anterior, vale decirle del subsecretario, Moncada también hace referencia a que el subsecretario pide justamente la intervención de la senadora, digamos, y ahí se cumpliría con estos correos que efectivamente se empiezan ellos a coordinar. ¿Cómo lo ven ustedes como dirigentes este tema de que sea tan transversal? Porque generalmente uno demoniza un lado, digamos, o la derecha o la izquierda, pero aquí vemos que es muy transversal. Yo creo que eso solamente demuestra cómo está la política de podría en nuestro país, y esto aquí creo que más que hablar de uno o de otro partido, corresponde, creo, también como ciudadano hacer un llamado a la ciudadanía, esto, a llamar y a votarlos, a cambiar los nombres y que no estemos acostumbrados de que hay parlamentarios que llevan 15 o 20 años acá en los cargos y ya sabemos que no han hecho lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa con los dirigentes? Lo habíamos conversado en el caso del subsecretario. Tú decías que había dirigentes que tenían simpatías por el subsecretario, que habían trabajado en la misma línea. ¿Pasa con eso, con las dirigencias de repente que se ven debilitadas porque toman colores políticos, más allá de lo que debería ser su interés, su objetivo, que es velar por los intereses de los pescadores? No, lo pasamos en la marea roja, sí, y yo creo que tuvimos la gran oportunidad de la historia de Chile de haber cambiado, haber reivindicado la pesca artesanal y haber esto exigido las demandas históricas que teníamos, pero lamentablemente el gobierno hizo bien su pega y nos dividió y obviamente que la plata es la que manda en este planeta, en este mundo, y hubieron dirigentes que se vendieron. Entonces no tampoco no tengo por qué estarlo defendiendo a quienes saben perfectamente que recibieron. Nombre no puedo dar, pero todos saben quiénes fueron y todos saben los que han estado prácticamente en el extranjero después de las movilizaciones, viajando con esto a costa de haber vendido la dignidad de los pescadores artesanales, que estuvieron realmente en la calle esperanzados de que sí se podía cambiar. Yo siempre he dicho, nosotros la pesca artesanal nos estuvimos en la calle por 150 mil pesos. Mi objetivo personal como líder de por lo menos de mi comuna era la reivindicación de la pesca de la demanda histórica. ¿Qué pasó con los diputados y senadores de la zona justamente en ese periodo? También la mayoría hicieron vista gorda, la mayoría no estuvo con nosotros y no se acercaron a ver cuál realmente eran las demandas. O sea, aquí también hubo un quiebre político porque el ministro Céspedes vino a liderar, si pasaba por sobre los diputados, pasaba por sobre los senadores, o sea, por los parlamentarios y especialmente por el intendente. Y el intendente no pesó nada. ¿Qué pasa con la dirigencia también, volviendo un poco a eso, que llamó mucho la atención, no es menoscabar el trabajo que has realizado tú, pero uno esperaría que Chiloé lidere, era uno de los más afectados, y liderabas tú gran parte de las manifestaciones del tema de la marea roja. ¿Está está muy fraccionado, está muy dividido el movimiento de la pesca artesanal. ¿Eso no ayuda a veces a lograr los objetivos? Nosotros creo que somos una de las organizaciones más con mejor estructura a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial en pesca. Pero yo, como dije anteriormente, los gobiernos también hacen su pega. O sea, yo con decirte, yo solicito una reunión, le pido una reunión a ANCUD a las 2 de la tarde y estoy una autoridad política la pide a la 1 para que la gente no vaya a la reunión que yo convoqué. Y me lo han hecho 15, 20, 30 veces. Entonces el gobierno también se preocupa y al gobierno ya estamos claros de que al gobierno, a los gobiernos, a los gobernantes les gusta conversar con dirigentes que no pesan y con dirigentes que se pueda que se venden. Esa es la palabra clara. Nosotros no transamos con el gobierno y si no llegamos a acuerdo, simplemente le decimos lo que tenemos que decirle en todos los medios de comunicación. Por último, aprovechando, ¿cómo va el tema de la marea roja en términos de los aportes y las ayudas que entrega el gobierno? ¿Se ha cumplido todo? De los acuerdos, no hay, los compromisos están incumplidos en este momento de parte del FOSIS en San Juan de la Costa específicamente y en el tema de los pro empleo en gran parte de la región tampoco están cumplidos por parte del intendente. ¿Y qué pasa con eso? ¿No se ha visto? Por lo menos yo no he visto que ustedes se hayan manifestado. Nosotros ya ha sido en repetidas oportunidades hemos conversado con el intendente por el tema de San Juan de la Costa. El intendente le tira la pelota al alcalde y estamos en este momento en investigación pidiendo documentos de por qué no se ha cumplido el tema de los pro empleo en San Juan de la Costa específicamente.